Estás entrando al lugar de la difusión. Stage. Araujo transmitiendo desde notosradio.mx, aquí en Stage, un programa muy especial, además que es, no, no es cierto, no es el penúltimo programa que tengo para el final de año, ya es para el 2016, y este programa es tan especial porque tengo una entrevista a una cantante, compositora, una increíble mujer que además va a tocar en vivo. Obviamente no tendré música porque no tendré la música de Marisa Knight. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por recibirme aquí en tu programa. Y mucho gusto. Gracias a Notos también. Ah, por supuesto, cuando quieras. Oye, cuéntanos un poquito antes de empezar y descomplicar ya directamente en materia con la música. ¿Cómo son tus orígenes ya en la música? ¿Cómo es que entras a todo este rollo? Sobre todo por el tipo de estilo de música. Pues bueno, tengo una influencia musical familiar, definitivamente. Y a partir de ahí, pues siempre me ha gustado la música, las artes en general. Y pues a partir de ahí empecé empíricamente, líricamente. Y después empecé a estudiar música. Y en eso estamos. Seguimos en el goce de la música y la composición. El goce de la música, eso me gustó. Eso se oye bastante rico. Ok, ya directamente la música, obviamente lo platicábamos fuera del aire y obviamente la transmisión en vivo. Hola, ¿cómo están todos? Síganos la transmisión en vivo directamente en la página de Notus Radio, en Facebook, ¿va? Ok, platicábamos afuera precisamente de tu estilo de música, ¿no? Que me decías que es una fusión entre música del mundo, música moderna, jazz, etcétera. Muy ecléctico. ¿Cómo es que te lleva esto, vaya, a ese tipo en particular de estilo en música? Bueno, me lleva porque me gustan muchos géneros y no me gusta casarme solo con uno, sino la integración de los mismos. Y bueno, también creo que estamos en una etapa donde vamos despertando la conciencia que somos toda una unidad. Por ejemplo, hablando del ADN, pues traes información desde tus tatarabuelos, bisabuelos, de la abuelita, de ajá, esto es una fusión al fin y al cabo, claro. Información. Y a nivel musical, pues también yo que quise hacer eso, ¿no? Tratar de fusionar los estilos y las culturas que a mí más me gustan en mi proyecto, ¿no?, musical. Háblanos un poquito de este proyecto. ¿Cómo es que lo integras? ¿Cómo comienza? No, te preocupes. No. Perdón. Pasa nada. Sí me escucho. Ay. Sí, claro. Pues mira, he sido músico. Bueno, canto desde los 14, 15 años. Empecé a estudiar música como a los 16 y me seguí. Después la vida me llevó a vivir a Canadá, donde viví experiencias muy padres, fuertes a nivel personal. Y cuando regresé de Canadá a la Ciudad de México, que es donde nací, de ahí soy, pues era un momento de mucha confrontación personal, de una tocada de fondo interesante para aprender. Y ahí recuerdo que me clavé un poquito más, porque es algo que me gusta mucho, pero en la meditación, en la musicoterapia, en los mantras, en cantar eso. Okay. Y a partir de estar sanando mi alma y encontrando un poquito más qué era lo que seguía para mí, empecé, me acuerdo, a oscilar una guitarra que tenían mis hermanos, que también tocan, y empecé a decir naina naina naina naina naina naina naina naina naina, ¿no? Y yo decía, bueno, naina naina naina naina, ¿no? Okay. Y entonces ese tipo de palabras me llevaban como a otros cantos que yo no conocía de mí, ¿no? O sea, más modales, más hindús, más árabes, más a partir de ahí, ¿no? Wow. Y entonces lo empecé a practicar pues casi todos los días, y entonces del naina naina vas caminando sin caminos, salían palabras, salían letras, y entonces yo decidí primero empezar a hacer un audiolibro donde yo contara como una historia de transformación con un personaje que se llamaría Naina. El significado de Naina significa ojos, perdón, en lengua hindú, es tanto la visión, ¿no?, del ojo, de poder ver, como claro, toda la imaginación. Y entonces, este audiolibro que nunca se concluyó, empecé a hacer como canciones, historias, y las llevé a por medio del performance. Es lo primero que empecé a hacer con proyecto. Entonces estábamos trabajando Laura Skanga en la danza, que es una entrañable amiga, Mayela Cardona en el performance, y yo en el piano y en la voz, creando pues mis canciones. Wow, así fue como nació Naina y este proyecto realmente, a partir como de una búsqueda personal y de una apertura de conciencia, ¿no? Está increíble, sobre todo porque, vaya, el escuchar ahorita cómo es que inicias el proyecto y hacia dónde lo quieres llevar, literalmente fue una catarsis personal y una evocación de sacar todo lo que traías guardado, ¿no? Pues o sí, sea, sí, sí. Esa etapa, ¿no? Siempre he tenido como esa área, por mi madre, que está muy clavada en la metafísica, en otro tipo de cosas. Mis papás, mis hermanos hicimos jornadas, retiros desde muy pequeño. Siempre hubo como una onda ahí, apenas para a veces la locura que uno trae, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y para el lado oscuro. Es poquito. Exacto, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, sí debo de hacerlo consciente de que a mis 26 años en ese entonces vivía cosas fuertes en Canadá. Y a nivel personal, y sí fue un parteaguas en mi vida ese viaje, con lo que yo aprendí allá. Fue muy bello y es algo que agradeceré toda mi vida, pero me tocó abrir más la conciencia y darme cuenta del lado oscuro que tengo, del lado luminoso, y cómo podría yo tratar de hacer una unidad e integrar mis hemisferios cerebrales, mi sol y mi luna, todo lo que soy para tener mejor salud, mejor vida, mejor todo, ¿no? Wow, por ahí la literalmente wow. Bueno, ¿qué te parece si vamos a música? Pero antes de ir con la primera rola, lo que hablas y lo que platicas es precisamente el converger la luz y la oscuridad de una sola persona, el cómo sacarla, cómo sanarla y cómo entenderla. Entonces, el proyecto me parece increíble. Ahora, Más que anteriormente que pudimos haber platicado, lo voy entendiendo mucho más. Y debe ser una parte muy complicada, muy muy complicada, porque estás buscando y viendo la posibilidad de estar en contacto contigo misma todo el tiempo, ¿no? Que no tengas una justificación, una razón ulterior para lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Pues sí, es un constante trabajo. Obviamente, antes me peleaba con el lado oscuro, ahora lo amo, lo quiero y lo integro. Es bien divertido, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo no sé por qué se quejan del lado oscuro. Es la onda. Pues sí, la onda es como aprender a vivir con ello y a manejarlo, exactamente, claro, no a transformarlo. Porque también si lo eliminas, pues no estás equilibrado, ¿no? Es parte de la unidad, es parte del equilibrio. Y bueno, te platico rápidamente que en 2013 saqué un primer disco de Naina llamado Camino al Sol. Y ahorita justo estoy haciendo un nuevo disco. Estoy presentando canciones de ese nuevo disco que se va a llamar Jagua, con H. Que Ja en maya significa agua, y entonces es un disco donde estoy tratando de plasmar en él la feminidad, todo lo que tenga que ver con el flujo, el dejar ir, el soltar, ¿no? El porque soltar, a veces claro. El que no suelta, pues ya sabes, ¿no? De repente ahí viene la enfermedad, viene pasarla mal. Y bueno, algunas rolitas que voy a estar compartiendo con ustedes hoy justo son del nuevo disco. Excelente. ¿No? Entonces, Naina, los micros son tuyos. Okay. Adelante, por favor. Pues voy a empezar con esta rolita que se llama Catrina Calavera, que es una canción que yo le hago a la muerte. Rápidamente, me gusta mucho la filosofía maya. Entonces me inspiré en un sello maya que se llama Enlazador de Mundos, que justo significa la oportunidad de morir y renacer. Entonces, bueno, esta cancioncita, un poco con un toque, no chistosón porque no, pero sí como los mexicanos tendemos a ver la muerte, ¿no? Me gustaría que fuera al revés, así estaría detrás de tus pies. Me gustaría que fuera al revés, así estaría detrás de tus pies, jalándote los pies, vestida de blanco cristal, vestida de blanco cristal, blanco cristal. Me gustaría que fuera al revés. Así pasaría más rato en silencio y sentiría con más pasión mi ser, tu ser, el ser, nuestro ser, narinei, nariei, sambei. Tiempo enlazador, Katrina, Katrina calavera, Katrina, tú vienes hacia mí, voy yo, voy yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Serio, voy yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, vienes a mí, me haces compañía, vienes a mí, me haces compañía, vientre o muerte sinónimo vida. Sabia el agua es, dentro muerte sinónimo vida, fluiré para morir, nacer, crecer, para morir, nacer y ser. Someday me moriré. Increíble, estoy, bueno, no, obviamente, ¿cómo lo explico? Perdón, ok, tengo que decir esto, obviamente la transmisión directamente en otorradio.mx, en radio, se debe escuchar increíble, obviamente el escucharte ahorita en vivo. La transmisión en Facebook debe pasar exactamente lo mismo, pero créanme, no es ni cerca de tenerla aquí a un ladito, escuchando cómo toca el teclado, cómo está cantando, y la voz que tienes. Es una voz muy potente, muy fuerte, muy... ¿Podría decirlo que hasta agresiva? ¿Agresiva o qué? Intensa, enojada... ¡Ah! Desgarradora. ¿No está? ¡Ay, se me enchinó la piel! Ok, esta rola de Katrina, ¿cómo es que se te da la inspiración para componerle una canción a algo a lo que todo el mundo, entre comillas, pero no entre comillas, no, creo que es parte también de la misma tradición, le tenemos miedo, o educación, no tradición, educación, le tenemos miedo a la muerte? Pues sí, es algo con lo que sí hemos crecido, pero creo que es algo de lo que tenemos que aprender a perder el miedo, no solo a la muerte física, aunque siempre nos da ese viaje de perder a un ser querido, pero también es la muerte de los ciclos, de los hábitos, de tus pensamientos caducos, de tu forma de sentarte mal, ¿no? De claro, tu forma de, o sea, de respirar, de caminar, ¿no? De comer, de tomar, de ¿no? De cualquier cosa que puedas dejar o modificar. Totalmente, ¿no? Esa es la oportunidad de la Catrina, el fénix, el morir, renacer, el ascender la conciencia, ¿no? Y bueno, esta rolita pues sí tiene que ver con el disco, en el sentido que es el punto es dejar ir, es soltar, y tal vez para poder aprender a dejar ir y soltar tengo que aprender a morir, renacer mi conciencia, mis hábitos, etcétera. Básicamente es por ahí. Ok, le das un sentido a la muerte precisamente en la parte de soltar, no el perder. No, creo que hay una gran diferencia entre perder y soltar, no es lo mismo, para irlo entendiendo. Y el sentido que le das directamente a esta canción tiene que ver con eso, con soltar algo que no que te haga mal, pero tampoco te está haciendo bien, y sin embargo puedes modificarlo, puedes llevarlo a otro nivel, a otro lugar, o simplemente dejarlo ahí, ¿no? De ya lo viví, ya lo pasé, suficiente, ¿no? No hay nada más que hacer ahí. Exactamente, pues creo que es importante cerrar, por ejemplo, en tus relaciones, tus cosas, porque de repente ya sabes, ¿no? Pasan los años y alguien se enoja y te dice, yo me acuerdo que en 1980, ¿no? Entonces te saca acá el apego que no ha trabajado, gacho, ¿no? Gacho. Entonces, eso es muy cierto, esa onda de que si no vamos cerrando experiencias, vamos llevando pues un costalito atrás, claro, ¿no? Y creo que todos lo llevamos de alguna forma, pero la onda es aprender como a quitárselo, hacerlo más ligero, soltar. Yo exactamente soy una mujer un tanto intensa. Se nota. Si están viendo transmisión en vivo. Es de familia. Fue chiste local, pero... Pero sí, creo que soy una bipolaridad ahí locochona en el que puedo ser súper alivianada y na, na, na, ja. Hey, y tengo del otro lado acá, ¿no? También guerrerote. Pero bueno, también yo es algo que aprendí porque pues a mí me da pena de repente cuando era muy chavilla como cantar muy grave, acá casi casi de niño, ¿no? Y como que me acomplejaba al principio de mi carrera. El soltar una voz tan... Pues porque no era como el común ahí, mucho en las escuelas, eres bueno si eres agudo, eres bueno es que si eres... que cantar como mujer. Exactamente, lo casi. Lindo, y lo la agudo, forma, ¿no? Sí, claro, claro. ¿No? Y yo decía, pues sí, esa parte es bonita, pero también tengo este, ¿qué hago con esta, no? Que sí, me hierve, ¿no?, la piel o me hierve el corazón y ni modo que la deje adentro y me exploten las venas. Ay, bueno, no sé, ¿no? Entendimos la parte dramática, pero ok. Pero bueno. Fíjate que es increíble escuchar precisamente, sobre todo de una cantautora, el cómo va construyendo, componiendo, creando esta música, que al final es una historia tuya, ¿no? Es parte de tu vida, y más allá de que, bueno, a quien le guste escribir, a quien le guste hacer video, fotografía, para ti es tu historia, es tu vida lo que transmites, lo que nosotros escuchamos. Y es impresionante porque en algún momento lo platicaba con algunos amigos que, por ejemplo, estando en radio, no es lo mismo que tú me escribas un comercial o me escribas un spot y yo lo grabo, porque no sé cuál es tu intención. Si yo no lo hago mío, si yo no lo entiendo, no le voy a poder dar ese matiz para poderte comprender. Con tu música creo que es exactamente lo mismo. Ahorita la rola de Catrina me evocó a un montón de cosas, a recordar un montón de cosas, sobre todo... Yo creo que estoy peleando todavía con eso, el no soltar, y me está costando trabajo. Entonces me identifico muchísimo con la rola. Ay, qué padre. Sí, no, está bueno. Increíble. Más allá de lo que estamos platicando ahorita con la música, que obviamente seguiremos con eso. Hace un momento antes de salir del aire me decías de la cultura maya. La filosofía, perdón, más que la cultura, la filosofía maya. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que te atrae de la filosofía maya? Pues bueno, me gustan muchas culturas, en especial cuatro, entre ellas está la cultura maya. Pues mira, yo creo que sin querer traemos ya como un código, como en el ADN, no lo sé. Yo recuerdo mucho en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. ¡Ay, increíble ese museo! Maravilloso, que no tengo, nunca te lo acabas en un día, pero literal, recomendable. Literal. Estaba con uno de mis hermanos, como que también es músico, Héctor. Y estábamos en una exposición maya donde de verdad había una especie de nave espacial donde se veían con cascos espaciales. Ajá. Y unos mayas conduciendo, ¿no? Entonces, okay. Sí, es una de las cosas que más me llamó la atención. Después de muchos años, o después de por lo menos 20 años, conocí un libro llamado De Tulán, La Lejana, que se editó solamente en Cuba, donde la portada era eso. Era un maya, no los mayas que nosotros nos identificamos, como los concebimos, ajá, sino mayas galácticos, que son encargados a nivel extraterrestre, sí, si quieres sí, hacerlo sí, así, claro, claro, de venir a son medidores del tiempo, ¿no? De cuánto dura, cuánto tarda Venus en dar la vuelta al Sol, cuánto la Tierra, cuánto ta, y por eso las pirámides, por eso la matemática. Por eso el calendario, por totalmente eso, el calendario. Claro. Siempre me ha gustado. Después tuve la oportunidad de ir a Tikal, Guatemala, y cuando yo llegué ahí dije, pero yo ya he estado aquí, y trataba de recordar excursiones de la primaria, dije, no, pues no, en esta vida no fue. Entonces yo soy muy clavada en eso. Soy como muy clavada en la observación de las culturas que a ti te mueven porque te están diciendo algo. Yo tengo cerca de 14 años llevando el calendario maya, trabajando un poquito también del Solkin. El Solkin tiene que ver con uno de los calendarios mayas, okay, que es la sagrada cuenta de los días de la mente, es lo que piensa tu mente diariamente, según el sol, okay, según la luna. Por eso pobrecitos, hay veces. No, es que es una, y que realmente es una maravilla en el sentido de que tú un día estás increíblemente increíble y al otro día estás deprimido y dices, mal, pero ¿por gacho qué? Entonces tiene que cambiar, tiene que ver obviamente porque se enciende diferente glándula endocrina, porque el sol ya cambió ¿sabes? Porque aunque no creamos, realmente el sol y la luna son los que nos permiten vivir. Si no hubiera sol, no hubiera vida. Claro. Entonces el sol es realmente, entra a sus rayitos por nuestro chakra corona, que es la coronita, ¿no? Que nos cuidan desde bebés, que nunca se alcanza a cerrar, que es el tamaño de una nuez, y ahí entra toda la información. La mollera, la famosa mollera, ¿no? Y pues es ahí donde es la glándula pineal y pituitaria, que son el tercer ojo, son las más importantes para el cuerpo, para el ser humano. Y cuando esas están cerradas, pues vienen, enfermedades, vienen otro tipo de desajustes en el cuerpo. Cuando esas dos glándulas están súper abiertas y se conectan con la raíz, que es el perineo, que es la tierra, que es nuestro origen, nuestra raíz de donde venimos, tenemos mucho más equilibrio. Entonces yo estoy muy clavada en ese tipo de cultura, estoy clavada muy en la cultura hindú. Naina nace de la maya, la hindú, la gitana y la africana. ¿La gitana? Ajá, ¿Por qué la gitana? Pues igual te digo que en su viaje, cuando uno tiene esas meditaciones, esa conciencia, solita apuntaba hacia donde yo me identificaba. Siempre he sentido mucha conexión con esas cuatro culturas. Siempre la gitana me erizaba la piel, la ropa de las gitanas, etcétera. Y loquísimo, porque vas haciendo tus tribus. Es decir, yo canto en un grupo de danza africana que amo desde hace 13 años, Sangre Nueva, y que entendí mi raíz africana y el huelelelelelele, ¿sabes? Y que no te, y que dejé de pelearme, ¿sabes? Exacto, que no te estaba reprimiendo. Ajá, que no había, tiene que o sea, ser, no había, sí, claro, todo el tiempo, ¿no? Claro, claro, ahí, ¿no? No, por favor, tú préndete aquí ya. Pero bueno, ahí, ¿no? Después con ahí, obviamente, la hindú fue como otra parte de mi voz, otra parte de encontrar otros resonadores y un poco de más tranquilidad con el tipo de melodías, ¿no? ¿Tienes alguna parte gitana ya directamente en la voz a la hora de cantar? Tal vez a la hora de improvisar, rápidamente al compartir, yo de las cuatro raíces no encontraba aún mi tribu con lo gitano. Ok. Y el año pasado fui invitada por un grupo de Rumania, gitanos, llamado Taraf de Haiduks. Vinieron a hacer una gira, entre ellos el Cervantino. Ok. Y por otro grupo que conocí también de música balcánica, gitana, Nabucenco, en la Ciudad de México. Realmente ellos fueron el puente. Me invitaron a cantar una pieza que es la sandunga. También me sorprendí al saber que la sandunga no es de origen mexicano. ¡Chácatelas! O sea, sí, desde ahí. Por si, okay, si no sabían los demás. Ah. Empezamos con broncas conspiratorias. ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! ¿No? Esto está poniendo bueno. Y bueno, ellos me invitan a cantar esa pieza, y me invita posteriormente Taraf de Haiduks junto con Nabucenco a venir al Cervantino. Entonces, estuvimos en el Cervantino el año pasado, compartiendo con ellos en la Lóndiga de Granaditas, una experiencia, okay, muy padre. Y entendí mi parte gitana, fue para mí una experiencia muy, pero muy fuerte a nivel personal. Te digo, yo creo que aunque suene locochón, cada ser humano tiene el universo en su cuerpo. Estoy de acuerdo. Entonces, solo es información. Claro, fíjate que ahorita lo que acabas de decir es bueno, es que la plática está impresionante, ¿no? Estoy bien clavado. Pero, ¿qué te parece si vamos, antes de continuar, a otra rola? No, okay, porque sí, este rollo del universo iba a ser un ejemplo muy ridículo. No, pero ahorita regresando, ¿va? Bueno, pues esta rolita justo la hice inspirada en el Cervantino. Se llama Reptil de plumas de colores. Y bueno, es modal, por eso van a escuchar solo un acorde. Ay. Estoy mudándome la piel. Estoy mudándome la piel. Estoy mudándome la piel. Estoy mudándome la piel. De esta vida inservible, de este hábito caduco, de esta plantita marchita. Estoy mudándome la piel del pasado inservible, sanando con amor. Voy hoy, hoy saliendo de la piel. Serandería. Historia tan antigua, sanando con amor, voy hoy, hoy saliendo de la piel. Sumerum berindori, oh, bei, ai, oh. Mis alas quieren salir, debajo mis alas quieren sentir. Hago un alto y en silencio venerando al tiempo. Hago un alto y en silencio liberando mi constelación. Liberando en silencio, liberando quien soy. Reptil de plumas de color. Debajo mis alas quieren salir, debajo mis alas quieren sentir, oh, debajo mis alas quieren salir, debajo mis alas quieren sentir. Sumerum berindori, sumerum berindori, reptil de plumas de colores. ¡Guau! Wow. ¡Ay, perdón! ¡Guau! Wow, hasta la voz se me fue, disculpen. Marisa, insisto, y lo tengo que repetir, el hecho de que nos estén viendo las transmisiones en vivo, ya directamente en radio, es fantástico, pero escucharte aquí en vivo no tiene precio, es un placer. Esta rola, ¿cómo se origina? Igual que la de la Catrina, ¿esta rola cómo nace? ¿Cómo surge? Comentábamos hace rato de lo de Taraf de Haidux, ¿no? Nace a partir de mi experiencia ahí. Obviamente con los Taraf, con Novosenko, infinitamente agradecida por la experiencia, es lo que trae uno adentro en su formación. Y fue ahí donde me di cuenta que había muchas cosas que todavía tengo caducas. Y a partir de ahí quise, como estoy mudándome la piel de esta vida inservible, de este hábito caduco, etcétera, ¿no? Claro. A partir de ahí, ¿no? Es que es mi forma en esta vida, pues yo creo, de sanarme por medio de la música. De hacer que lo que no sirva se haga música. Se haga música, claro. No. Fíjate que está interesante y está muy rico el cómo saber hacer un cambio directamente en eso. Y creo que una mejor... Iba a decir metáfora, pero no. Una mejor explicación sería esa. El cómo una serpiente precisamente muda de piel constantemente para renovarse. Para ser, no para ser otra, pero sí para ser mejor. Uh-huh. ¿No? El tener esta... Híjole, vejentud extraña con la que muchos de nosotros cargamos es muy rara. Porque entonces, a cierta edad, aún siendo jóvenes, estamos cansados todo el tiempo, no tenemos ganas de hacer cosas, las cosas no nos interesan, o simplemente llegamos a un punto en el que ya para qué, ¿no? Y esta parte de mudar todo eso, ¿no? Quitarte todo eso y mejorar es, bueno, sería como lo más razonable y lo más viable lo que podríamos hacer, ¿no? Pues sí, se vuelve, como dices, una metáfora de la onda de mudarse de la piel, la reptil, el reptil de plumas de colores, que es, en la cultura maya es el Kukulcán, en el azteca pues hacia el Quetzalcóatl, etcétera, esa posibilidad de la parte serpentina que todos tenemos, hacerla más cósmica, más consciente, hasta llegar a abrir esas alas, y se genera realmente una combinación entre la serpiente y el águila. Una combinación entre serpiente y águila. Que es el Kukulcán, ¿no? Claro, realmente sí, por supuesto. Es como si nada más estamos en la serpiente, pues entonces nos va a gustar mucho pues el placer y va a estar rico, sí, porque la vida es para gozar. Pero que no está mal, no, ¿verdad? No está nadie mal. Ha dicho que esté exactamente. Mal. Exactamente, eso está muy padre, ¿no? Pero si nada más nos quedamos en ese viaje sin abrir nuestras alas, pues llega la ansiedad, llega el que pues no quieres comer más, tomar más, tener más sexo, tener, o sea, ¿sabes? Ansiedad, sí. Cuando realmente es muy padre eso, pero tiene que ascenderse, ¿no? Tiene que, la única forma de equilibrar lo de abajo es con lo de arriba, ¿no? O claro, sea, claro, cielo, tierra. Exactamente, ¿no? Ok, a mí en lo particular, hace rato que platicábamos precisamente, antes de irnos a canción, ¿tienes, bueno, antes de hacerte un comentario, ¿tienes alguna afición también, algún gusto, pero por la cultura asiática? Esta parte del yin, el yang, sí, etcétera. Sí, sí. Bueno, creo que más bien es como convergen todo, que ¿no? Sí, todo converge. Claro. Al fin y al cabo, todo llega a lo mismo. Fíjate, te lo pregunto precisamente por eso, porque a mí me gusta mucho el yin, el yang, esta filosofía de lo oscuro con lo blanco, luz, ajá, ¿no? Etcétera. Me gusta mucho. Y en algún punto de mi vida me tatué precisamente un yin yang. Y recuerdo que lo hice precisamente pensando en buscar un equilibrio. Que hasta la fecha no lo he encontrado por ningún lado, ¿no? Pero ahí lo tengo de recuerdo. Lo que platicamos antes del corte precisamente era eso. El universo, que todo ser humano tiene el universo dentro. Y mi pregunta por la parte de la cultura asiática es esta. Creo que todas han buscado la manera de hacer... demostrar, de difundir, de expresar lo que nuestros ancestros querían para nosotros. Y nos hemos visto en diferentes ocasiones. Para mí, por eso decía yo que era un comentario tal vez un poquito ridículo, son los Caballeros del Zodíaco. La caricatura de los Caballeros del Zodíaco manejan precisamente eso. Manejan el cosmos, manejan el universo dentro de uno y cómo poder aprovecharlo, más que controlarlo, aprovecharlo para su beneficio. El pensar que la energía, el poder, el famoso sexto sentido y el séptimo sentido, cómo llevarlo a tal nivel para ser un mejor caballero, bueno, en la caricatura, perdón, pero cómo ser una mejor persona a través de eso. Entender que lo que nos rodea no son carros, no es una computadora, no es un celular, no es el dinero, es todo en general, ¿no? Exactamente, eso lo acabas de decir de los Caballeros del Zodiaco. Yo creo que hay muchísimas caricaturas, muchísimas películas conscientes. Desde Star Wars, desde Avatar, Caballeros del Zodiaco. Yo creo que ha habido en la historia de la humanidad muchísima gente despierta y que eso vino y empezó a hacer libretos y empezó a hacer caricaturas y empezó a tratar de esa conciencia, aterrizarla en algo que fuera tal vez más fácil para el resto de las personas. Claro, que pudiéramos entenderla de otra manera, menos complicado. Menos complicado, ¿no? Claro. Y además que nos pudiéramos identificar. Totalmente. Yo creo que a nivel planeta, porque no creo que solo esté pasando en México, sino a nivel planeta, estamos en un parteaguas desde algunos años atrás, donde sí hay nuevos niños, nuevas generaciones de niños más conscientes, más arcoíris, más índigo, más cristal, ¿no? Y ya vienen como en camadita y es una nueva generación. y sí se ve la evolución, ¿sabes? Pero también creo que hay una capa muy peligrosa encima de toda esa conciencia, que justo es lo que dices, ¿no? La materia, el entender, malentender el dinero, malentender el poder, malentender la materia como tal. Claro. ¿No? O sea, claro que sí, y es parte de la totalidad, pero cuando solo nos fijamos hacia allá, pues exactamente dejas de mirarte hacia adentro, ¿no? Claro, fíjate, ¿sabes? Me estoy dando cuenta de algo, estoy haciendo conciencia en este momento de algo. Voy a dejar de decir, fíjate. No, muletilla que tengo, pero bueno, está funcionando la plática, ¿no? Ya es una pequeña conciencia. No, no es cierto. Voy a mandar saludos precisamente a Jessy Rodríguez Serrano, que nos está viendo ahorita la transmisión en vivo por Facebook. Y me gustaría mandarle un enorme saludo a Carla Marisol Ish, que ya la tuvimos en entrevista aquí, también una cantautora, promotora cultural, que precisamente el día de la entrevista con ella hablamos exactamente de lo mismo. Pero ella lo estaba advirtiendo directamente a lo que era la madre tierra, ¿no? El entender a la madre tierra y cómo convivir con ella. Hubiera sido fabuloso que ojalá tenga yo la oportunidad de tenerlas a las dos en entrevista. Híjole, no, es que estaría. O bueno, vamos, tomarnos un café, ¿para qué en entrevista? No, nada, sí, ¿no? Me encantaría tenerlas a las dos porque esta conciencia de la que hablan, esta filosofía de la que hablan es muy vasta. Y la... ¿Cómo decirlo? La gente, la humanidad, se está perdiendo esa parte que es divertida, es pura sabiduría, es interesante, por creer que no ofrece nada. No, esta parte de meditar, de hacer conciencia, de pensar en ti un rato, de pronto es como, ¿para qué? ¿No? Mejor me voy al cine, o me compro un carro, o ¿sabes qué? Voy a tal tienda a comprarme ropa, ¿no? Quédate sentado un rato. Piensa realmente qué hay adentro, ¿no? ¿Qué tienes contigo? ¿Qué está sucediendo? Sí, es que justo es parecido a lo que comentábamos. Por ejemplo, la cuestión celular. Claro. La mayoría trae un celular ya, ¿no? Entonces, sin querer, hace poco rápidamente te comparto que estuvimos en Cancún también promoviendo un poquito el disco y así, y me encontré con tres entrañables amigos, Dulce, Daniel y Nili, ¿no? Nili, una gran amiga también, nos invita a su casa y de repente la pasamos increíble y dice... ¿Se han dado cuenta que en 5 horas nadie ha sacado su celular? ¡Vaya! Y entonces todos nos sorprendimos. Realmente fue una cuestión de sorpresa porque realmente estábamos hablando de las Pléyades, de los, ¿sabes? O sea, todo ese viaje cósmico, que si somos un experimento, si no. Y entonces realmente se nos fue la plática. Y realmente es muy loco, pero estamos mal acostumbrándonos a irnos de la realidad. Exacto. Porque el internet, y eso sí, entiendo que es el efecto visible de que todos somos una mente colectiva. Estoy eso de acuerdo. Está padre, ¿no? En que y además, ¿qué sucede? Tenemos la oportunidad de que suceda. De transmitir. ¿No? De transmitirlo, de que nos vean, de poder estar presentes con quien no nos pueda ver. Exacto. Y eso es una maravilla. Pero hasta ahí. No, no, o sea, hasta ahí. Ahí, ¿no? Poquito. Porque entonces, ¿dónde queda realmente, ¿no? El la conexión directa el con, el, con el humano, claro. Exacto. Entonces, creo que sí es un tanto peligroso como todo cuando abusamos, ¿no? Pero... Estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿cómo ves? Seguimos platicando y vamos con la música. Sí, pues nada más traigo una rola más, pero sí, ¿cómo andamos de tiempo? No, perfecto, no, pero no te preocupes, es más, ahorita componemos una. No, si ya no traes rolas, ahorita empezamos a componer algo. Ok. No, fíjate. Ah, no. Y dale con el fíjate, no, que no. Yo se me voy a quitar eso. Tú dale, yo igualmente te entendí mal. No, de hecho, ¿me podrías hacer un pequeño favor? Sí. Va a estar muy extraño. Mientras platicamos, ¿puedes tocar algo? Como de fondo. Obviamente en la transmisión, tanto en Facebook en vivo como en radio, no puse fondo musical por lo mismo, por esa entrevista y porque te tengo en vivo. Sí, a ver unos acordes, sí, que escuche de fondito mientras platicamos. Ay, ese está como muy, muy sensual. Bienvenidos a Stage por notusradio.mx. El teléfono en cabina 173-2415. No, espérate, ya suena como llamada de hotline. Oye, ¿cómo ha sido para ti en lo que entramos directamente? Obviamente estamos esperando un poquito para tener la transmisión en vivo. Tuvimos unos detalles técnicos, pero en lo que entramos directamente, ¿cómo ha sido para ti el tener la conciencia o estar haciendo conciencia de no necesitar buscar. ¿Cómo no necesitar? Ay, qué pregunta la mía, perdón. El no necesitar lo que tienes a tu alrededor, hablando de la parte material, la parte ajena a tu realidad, y el buscar precisamente tu realidad. Pues sí creo que, mira, por ejemplo, yo me dedico mucho a la cuestión de la enseñanza vocal. Entonces, tengo estudios sobre, por ejemplo, musicoterapia activa. Y pues bueno, ahí también dentro de la musicoterapia activa es importante la autoobservación. Yo a mis alumnos de canto les digo la importancia que tiene el conocerse, el autoobservarse. Por ejemplo, creo que para mí ese es el punto, la autoobservación, la conciencia de quién eres. Es como cuando te graban por primera vez la voz y dices, ese no soy yo. ¡Claro! Cuando te ves en video, peor, dices, qué feo soy, así me siento, qué mal me siento, o sea, ¿no? Es como aprenderse a mirarse, a aceptarse, y hablando de las técnicas vocales, yo les digo a los alumnos, pues bueno, tú tienes que observar qué vínculo tienes con cómo le hablas a tu padre, cómo le hablas a tu novio, cómo le hablas a tu hijo. Porque, por ejemplo, las personas que aman a los bebés y les gustan los bebés y les gustan los animales, pues cuando vean un bebé van a cambiar la forma de hablar. ¡Ay, cosita! No, o sea, ¡mi ejemplo, vida! ¿No? Sí, ya. Entonces, no, sí. Y lo pueden hacer, pero de eso a que sepan que lo estén haciendo, es una muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, el punto es la autoobservación. ¿Quién eres? Autoobsérvate, aunque te saque de onda, ¿no? Puede haber muchas partes físicas que no nos gusten, puede haber muchas cosas emocionales que no nos gusten, pero al fin y al cabo es la aceptación y tengo la chance de poderlas cambiar, ¿no? Claro, había una frase de una diseñadora de modas, Carolina Herrera, que me gusta mucho, donde decía que, perdón, a ver si espero no equivocarme, que la belleza de la mujer no es lo que representa, sino los ojos que la ven. Ay, si era así. Creo que sí, vaya. Me gustaba mucho esa frase por lo mismo, porque ya que vaya, es como una generalidad, no solamente en la mujer, es precisamente nuestra realidad y cómo percibimos a los demás dentro de nuestra realidad. El ver a una mujer y decir, es que es despampanante, pero está chaparrita. Ajá. No, pero es que es morenita, o es que es muy blanca, o etcétera. Sí, pero es que es bella, nada más por cómo la estoy viendo, ¿no? Y es lo que me está reflejando directamente. Esta gente que de pronto es un... que sí saldría, pero... pero tiene el ojo bizco. Exacto, ay, exacto, sí, exacto. Pues sí, pues al fin y al cabo creo que estas personas, y yo me incluyo cuando yo he criticado algo de mí o de alguien, solo soy yo la involutiva. Porque al fin y al cabo, esa persona estar en la supergozadera con claro. Su persona, y yo solo estoy recibiendo un espejo. ¿Sabes? O sea, yo creo mucho, por ejemplo, en la onda maya, hay un saludo maya que es In la Quecha la Ken, significa yo soy otro tú, tú eres otro yo, y los mayas así se saludan y se saludaban, ¿no? In la Quecha la Ken, o sea, lo que yo miro del otro es mi propio espejo. Entonces, claro. Chin, esa es una forma de entender que si yo lo que estoy mirando a esa persona es algo sombrío, ella solamente me está permitiendo proyectar mi propia conciencia, mi propia alma, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, es importante cuando lo detectes y si es consciente, dices, bueno, vamos a ver lo mejor de la gente. Sí, ¿no? ¿Sabes? A mí todo el mundo me critica también, mi directora, que todos los días le digo, es que es impresionante, de verdad impresionante, no me la creo, lo guapo que soy. No, ¿no? ¿Cómo te explico? ¿No? Todo esto. Claro. ¿No? Entonces, ya me explicaron que obviamente es un reflejo, ¿no? De quién es, de lo que veo. Naina, ¿cómo ves si vamos a música? Ok. ¿Va? Pues bueno, voy a tocar una rolita que también viene en el disco. Está invitada también al disco Arely Cárdenas, una gran amiga que le mando un saludo. How happy I am. how happy I'll say. Con bom serio, caratunde yei. Con bom serio, caratunde yei. Te sentí mirando al cielo, hablando con la luna. Yo flotaba en silencio sobre el mar azul. Te sentí sobre mi vientre, al oler la sal, sentir el coral. Yo flotaba suavemente al fundirme con tu luz, al desearte con mi luz y sentirte sobre el mar, azul. Yo sentía suavemente esa piel, tu piel, la piel. Te sentí dulce y amargo, pero sé que es así. Yo sentía que mi alma regresaba de esa vieja noche oscura. Yo sentía que mi alma regresaba de esa vieja noche oscura. Pío, dom dei dei dei, ma ei ei ei. How happy I, how happy I, how happy I'll say. How happy I, how happy I, how happy I'll say. Come on, serio, caratunde, yeah, yeah. Come on, serio, caratunde, yeah. Te sentí mirando al cielo, hablando con la luna. Yo flotaba en silencio sobre el mar azul. Stage. Obviamente se hacen muy cortitas porque no hay ni solos de instrumentos. Lo sé, pero no, bueno. Y creo que voy un poco acelerada. Oye, esta canción obviamente, igual que las otras tres, que además es un deleite escuchar cómo es que nacieron, cómo es que surgieron, cómo es que llega esta canción contigo. Pues bueno, esta tiene ya un enfoquito más como de desear más el amor. La hice flotando en Huatulco, Oaxaca, Huatulco. Ajá. Estaba muy relajada, estaba flotando y entonces empecé a crear esa canción. Obviamente, ya sabes, la luna estaba así llena, rica, las estrellas. Yo estaba así de muertito. Ay, ¡de muertito! Boca arriba. Ah, estabas flotando, ajá, en el mar. Sí. ¿Tú qué pensabas? ¿Que me no, nada, no, sí, no, no, no. O sea, pensé cualquier otra cosa menos lo de flotando. Dije, bueno, ya sí, se me piró, ya se fue. Flotando en el agua. Ok. Y y bueno, ahí como que mi corazón estaba como sintiendo la apertura a volverme a enamorar, a la parte, digo, amo la vida, amo estar viva, tengo muchas formas de amor, pero claro, no he tenido pareja, por ejemplo, en un rato. Y entonces, en ese entonces dije, bueno, como que ya quiero. Ay, ya, ¿no? ya se antoja. Como que ya, ¿no?, quiero. Entonces empecé a hacer esa letra, flotando en el agua, y así nace esta rola, esta canción, que se llama Te sentí flotando, ¿no? No, todavía no le conozco la cara, ni sé quién va a ser. Pero de que estaba flotando, pero ya estaba lo estoy flotando. Así es. Es increíble porque dentro de toda la plática que hemos tenido precisamente, me encanta que de las tres canciones que nos has ofrecido, nos has traído, las tres tienen algo en particular. Una tiene que ver con soltar, otra tiene que ver con modificar y otra tiene que ver con amar. ¿No? Qué bonito. No, está. no sé si lo planeaste, y si no está si no estuvo planeado, no salió mejor así, de lo que creíamos. No así, ¿no? Qué bonito lo dijiste. Sí, esto está padre porque, vaya, tenemos que escuchar tu disco. Obviamente, en programación ya tenemos varia música tuya, sí. Así que si te gusta, si la quieres, pídela, por favor, porque ya está directamente aquí en otorradio.mx, pero sería interesante escuchar este disco. Bueno, es mi propuesta, ¿no? Para mí. Me gustaría escuchar este disco solo. Escuchar toda la historia, ¿no? De cada una de las canciones y llevarme a este viaje precisamente como lo dije ahorita, de soltar, modificar y empezar a amar, ¿no? Además de quién sabe cuántas letras más vienen, cuánta historia más tienes en el disco. Pues mira, es un disco que va a tener 11 temas. Okay. Bueno, estamos entre 9 y 11, pero uno que se quiere siempre, yo pondría 13. Que sea más, ¿verdad? Que sea claro, y si son 20, que sean 20, ¿no? Pero bueno, de hecho hay una que se llama Espejos, donde empiezo con Jin Jan, a ver si tocamos un pedacito un poco. Órale, va. Porque me acordé cuando hiciste el comentario del Jin Jan, Jidi Jin Jan. Pero bueno, quiero también aprovechar para darle el crédito a las personas que están trabajando conmigo. Por supuesto. Estoy haciendo este disco en el Jardín Aéreo de mi gran amigo Fernando Siveira. Y estoy haciéndolo con tres amigos en especial que ya están como de cajón tocando conmigo, que es Pilar Sánchez en el contrabajo, Jorge Fernández en la batería y Juanito Pérez en la guitarra y en la dirección. Junto conmigo de este disco y con grandes amigos, ¿no? Este disco va a tener violín, cello, acordeón, coro, wow. Voces, o sea, va a ser un disco lleno de amigos, a los cuales les agradezco infinitamente y te comento que volvimos a ganar la convocatoria del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Ah, increíble. Ganamos en 2013 con Naina el Entero Multicolor. Y esta Naina vez, el Entero Multicolor. Sí, que era como un rollo donde pues era también onda de la conciencia, pero sí más hacia la tierra. Ok. Digamos que este es más personal, por así decirlo. El otro era más colectivo y pues estamos en aterrizar fechas con Sistema de Teatros para presentarlo en el Teatro de la Ciudad de México, en verano del 2017, donde vamos a ser cerca de 30 artistas invitados, entre bailarines, poetas, músicos, pintores, proyección. O sea, va a ser un disco que al fin y al cabo, pues yo soy muy afortunada por tener tanta gente bella que se sume al proyecto. Claro. Y pues va a ser una de las presentaciones que va a tener tanta gente, ¿no? Tantos amigos. Increíble. En bueno, ahora yo te comento un poquito. Stage se creó precisamente para hacer una difusión del arte, la música y la cultura, donde me gusta buscar el medio de que artistas independientes, locales, de cualquier tipo de este género, tengan el espacio para expresarse, para difundir, para hacer, ¿no?, lo que les gusta. Con cada uno de los artistas que he tenido, y he tenido músicos, motociclistas, rockeros, no, bueno, reggaetoneros, de todo. Pero todos han llegado al mismo punto, mientras la plática, mientras me dan la oportunidad de conocerlos, que ninguno de ellos ha buscado ni la fama ni el dinero. No quieren convertirse en este artista multimillonario ganando premios y discos, y etcétera. Todos lo hacen por una sola razón, porque les gusta, ¿no? Con cada uno de ellos he tenido la oportunidad de compartir la parte en la que ellos hacen música, buscan hacer música en su estilo, en lo que les gusta, por sus medios, porque les gusta, y si pega, qué bueno, y si no, es suyo. Y es lo que más les agrada. Para ti esta parte, ¿cómo la vives? Pues sí, mira, yo creo que esa onda de justo lo entiendo en el sentido de sin nombrar ningún artista. Sí, claro, ¿no? ¿No? Pues sigue siendo como el celular o el producto de, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, yo por ejemplo soy muy terca, yo amo la música y no me veo haciendo otra cosa, aunque de repente diga, bueno, ahí viene la renta, ¿no? Sí, híjole. Entonces, ¿no? Bueno, ¿no? Yo creo que es un equilibrio. Yo creo que es como alguien que estudia para ser doctor y pues merece un sueldo y merece un trabajo y merece ser feliz. Lo mismo un músico. Para mí yo creo que los artistas, los deportistas en México, artistas deportistas, no somos tan apoyados, ¿no? Desafortunadamente. O sea, desafortunadamente, ¿no? Se apoya a la carita bonita, se apoya a lo que sale en televisión. Pero hay tanto arte afuera, de verdad. Muchísimo. A mí me dicen, oye, ¿qué es lo que escuchas? La música, los amigos, porque los amigos, que son muchos, están haciendo proyectos maravillosos, que no vas a ver en el canal Las Estrellas, perdón. en televisión abierta. Sí, ya, ¿sí se quemó? Pues, bueno, ya, ¿no? Ni modo. Total, ya le cambiaron el nombre, así que no pasa nada. ¿No? Entonces yo creo que es también invitar a los chicos que nos están escuchando ahora a escuchar lo que hace la gente que no sale en televisión. ¿Sabes? Claro. Que puede salir en canales culturales, ¿no? Y está padre. Sí, sí, que tenga, ¿no?, la difusión y su espacio. Exactamente. Pero, ¿no?, pero que hay parte, de verdad, muchas cosas padrísimas que te privas al solo cerrar nuestra mente en lo que nos dijeron que era. Estoy de acuerdo. ¿No? Sobre todo la parte en la que con cada uno de quien ha estado, he tenido la fortuna de que esté aquí en entrevista conmigo, hemos dicho lo mismo. Hablando de Irapuato particularmente, hay un montón de cosas que hacer todos los días. Está el IMCAR, que tiene un calendario completito entre obras de teatro, músicos, proyecciones, fotografía, arte, etcétera. Está la Casa de la Cultura, está la biblioteca, donde también todos los días tienen presentaciones de algún tipo. Desafortunadamente, en Irapuato escuchas que dicen, es que no hay nada que hacer. Pues claro, si te vas a encerrar al cine, si te la vas a pasar en una placita y de ahí a tu casa, estoy de acuerdo, no hay nada que hacer. Pero vete a dar una vuelta al centro, vete a dar una vuelta a la Casa de la Cultura, ¿no? Checa, por ejemplo, en nuestras redes sociales, tenemos el calendario de cada una de las presentaciones. Hay un montón de cosas que hacer y además, lo más impresionante de todo, son gratuitas. No te cuestan nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. El hacer la difusión, el estar buscando la manera de apoyar y vaya, que sea recíproco, ¿por qué no?, con tus amigos. Tus amigos son músicos, tus amigos son actores, tus amigos son artistas. Oye, vamos a ver su presentación. Oye, mira, te comparto en... igual, ¿por qué no? En la red social, su música, ¿no? Pero hacer una difusión colectiva, claro, de todo lo que se hace. Eso es importante. Ahora que estuvimos también en La Rocola, en Radio Caribe, que también, igual que tu programa, es una oportunidad para los que hacemos música original de poder venir y compartirla. Increíble. Porque eso es maravilloso, se requieren más espacios así, más definitivamente gente, como tu programa, como Notus, como empezar a hacer otro ruido, sí, sí, hacer otra ruido, onda, ¿no?, que no, claro, esté ni muy acá ni en medio. Exacto, ¿no? Exacto. Y creo que todos podemos hacer como una pequeña semilla para generar nuevas cosas, ¿no? Sí, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Importante, ¿no? Pero gracias de verdad por el espacio. No, al contrario, es un placer completito, de verdad, y sí me voy a escuchar soberbio, pero lo voy a repetir, en radio se debe escuchar padre, en la transmisión en vivo también, pero tenerte aquí así a centímetros, escuchándote cantar y tocando el teclado, de verdad es impresionante, es un placer haberte tenido aquí y te agradezco muchísimo que hayas venido a entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, obviamente gracias a Notus, a Belén Ortiz, que la adoro, a todo el lazo de raíz también, que andan por aquí. ¡Ay! ¡Ah! Y bueno, a todos, ¿no? Y bueno, también agradecer rápidamente que se me fue, bueno, no se me fue, sino nos fuimos a otros chicos que han estado también en el disco, como Chatrán González en la percusión, Ariana Gómez, Carlos Pacheco, Adeli Cárdenas, mi hermano Héctor Ortiz, y toda la banda que se va a ir sumando, digo, para que también todas, ¿de me haces el paro? Ah, sí, ¿no?, sí, por supuesto, ¿no? Importante para mí nombrarlos, porque yo de verdad no tengo con qué pagarles en el sentido metafórico, yo estoy infinitamente agradecida. Claro, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias, Nay. Antes de despedirnos, mando saludos a Jesús Soriano, que está checando la transmisión en vivo, así como a una de sus compañeras, una queridísima locutora, Ari Hernández, que también está viendo la transmisión de nosotros. Ari, muy buenas tardes. ¿Cómo muy buenas tardes? No me estoy despidiendo. Hola, Ari, gracias. Igual que Jesús. Pues bueno, Naina, ya para despedirnos, ¿cómo ves? Nos tocas un pedacito de esta rola. Y pues bueno, antes de que comience Naina, yo me despido. Soy Alex Araujo. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Recuerda las redes sociales, Notus Radio directamente en Facebook, la página para que escuche la estación de radio, www.notusradio.mx, y el teléfono en cabina 173-2415. Igual, antes de que te despidas, de redes sociales, ¿dónde en te redes encontramos? Sociales, Marisa Naina en Facebook, también Naina Música en SoundCloud, Naina Music, y igual, ya saben, todo lo demás, Instagram y demás, Marisa Naina. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, esto fue Stage, nos escuchamos de todas formas el jueves, y pues gracias, continúa con las transmisiones en vivo, los programas directamente de radio, y entra a la página para que veas información, notas, programas, podcast, lo que quieras. Muchas gracias, soy Alex Araujo, hasta luego. Okay. Jin-yang, Y cada cosa que me hagas tú, y cada cosa que te haga yo, es por amor, es por pasión. Somos espejos, somos reflejos. Y jin-yang, jin-yang, jin-yang, jin-yang, jin-yang. Solo un pedacito. Gracias, buenas tardes. Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage por Notos Radio.mx.